Nací en una parte del sur de Irán, una ciudad llamada Abadan. Nací en una familia musulmana compartida. Mi abuelo era un líder musulmán y tuvo 19 hijos y de 19 hijos tuvo 84 nietos y obviamente tuvo que elegir uno para llevar el patrón espiritual de la vida y las enseñanzas para la próxima generación. ¿Qué? Preguntó, obviamente había habido algunas cosas habían sucedido, algunos accidentes en los que debería haber muerto, pero cada vez antes de que un peligro viniera hacia mí, veía la silueta de una persona que siempre estuvo ahí. Punto. Y HABLE con acento agudo de ello abiertamente a los demás. Y mi abuelo tomó esa señal, obviamente, de que los líderes espirituales del Islam están cuidando a este niño y protegiéndolo. Así que me prestó mucha atención y me enseñó todas las cosas que sabía sobre el Islam. Me uní a Hezbollah. Estuve en ese ejército durante unos 3 años. Yo estaba estudiando el Corán extensamente entonces. De hecho, mi abuelo sembró esta semilla en mi corazón de que debería compartir el Islam con los cristianos pobres y engañados, ya sabes, que se han descarriado. Y obviamente recordar y ser un líder espiritual para nuestra familia fuera de Irán. Viajé a Malasia donde me atraparon con 30 pasaportes ilegales en prisión. Y entonces empiezo a enseñar el Islam en la cárcel y les digo a todos lo que deben hacer, cuáles son sus deberes hacia Alá. Así que hice esta rutina todos los días. Rezaba obviamente 5 veces al día. Los chiitas rezan 3 veces e incluyen los 17 rakat en las 3 veces. Pero lo que hice, porque quería pasar más tiempo con Dios, lo hice en 5 momentos separados. Y luego, al final de la noche, rezaba oraciones adicionales. Tendría la costumbre de leer el Corán de cabo a rabo una vez cada 10 días. Y había obtenido poderes espirituales del Islam. Y Corán, tienen los ajotain, los seres espirituales. Y así, hablarles no está prohibido. De hecho, hay historias de hablar con ellos que hizo el profeta Muhammad. Entonces pude conectarme a ese reino espiritual y pude adquirir poderes de ellos. Y entonces pude orar por las personas, especialmente cuando las personas, alguien los lastimó o alguien les hizo algo, venían a mí y me pedían que hiciera una oración e inmediatamente esa persona se enfermaba, tenía un accidente, este tipo de cosas, ya sabes. Pude cerrar los ojos, decirte lo que hace una persona en otra habitación. Y así, esto me había hecho más hambriento de poder. Y quería obtener más poder, así que pasaba y meditaba más en el Corán y mientras lo hacía una noche estaba meditando en los versos y hay palabras en el Corán que se repiten continua y repetidamente pero tienen sin significado, son los secretos del Corán y así, cuando estaba meditando en esto, un espíritu entró en la habitación y era mucho más poderoso de lo que podía manejar o superar. Y entonces me llené de miedo. Así que traté de usar todas las herramientas que el Islam me había dado. En el nombre de Alá, te ordeno que te vayas. Satanás, te reprendo, ese tipo de cosas. Y usé todos esos. Y nada estaba ayudando. En ese momento estaba totalmente desesperado y sentí que me estaba ahogando, asfixiándome y sentí que me estaba muriendo en esa celda y solo clamé al cielo y dije, Dios, en farsi, Judá, ayúdame. E inmediatamente escuché una voz, tan clara como ustedes escuchan mi voz hoy, que decía, traigan el nombre de Jesús. Y en ese momento realmente en serio no le di ni un segundo de pensamiento. Solo estaba, tengo ganas de volver, me estaba ahogando. Un hombre que se está ahogando, tiras una cuerda, nunca te preguntarán sobre el color de la cuerda. Y solo agárrate. Y así lo hice. Dije, Jesús, si eres la verdad, muéstrame a ti mismo. Y hasta el día de hoy no tengo ni idea de esto para volver atrás. Estoy pensando, ¿por qué lo dices de esa manera? ¿Por qué no dijiste simplemente Jesús, ayúdame? No sé por qué, pero así salió y antes de terminar con la oración, todo volvió a la normalidad. Ahora bien, esa no fue mi conversión. Ese fue el comienzo de mi confusión. ¿Por qué Jesús ayudaría a un musulmán? Ahora había hecho todo lo que estaba a mi alcance para ser un buen musulmán. Ya había intentado ir y comprometerme en el camino de Alá y ser un mártir para él, ya sabes, caminando sobre las minas. Y entonces, el gobierno de Irán se usa para emitir a las personas que son fadayi o las que están dispuestas a entregarse, a sacrificarse, especialmente el Corán que tenía el sello del gobierno. Había participado en las ejecuciones ahorcándome, ya sabes. Había hecho todo lo que pensé que debía hacer contra los infieles y todo lo que debía hacer para compartir a Alá con los demás. Así que supe que algo andaba mal y no fue porque dudara de Alá o dudara del Islam o algo así. Creí completamente y no sabía qué era eso y simplemente me confundió. Así que traté de olvidarlo, ya sabes. Pero esta pregunta, ¿por qué Jesús ayudaría a un musulmán? ¿Por qué Jesús ayudaría a un musulmán? Esto seguiría viniendo hacia mí. Creo en Mahoma, el último profeta que pensaría, en la religión perfecta, ¿por qué Jesús vendría a ayudarme? Y en ese periodo de 2 semanas, me confundí mucho y dije, está bien, voy a orar y ayunar y pedirle a Dios mismo que me muestre el camino. Obviamente pensé en ese momento y hay versos y cosas que se enseñan en el Corán que dicen que los caminos de Alá son muchos y no importa qué parte de la montaña escales, siempre llegas a la misma cima de la montaña y pensé que tal vez eso es lo que Dios es, ¿sabes? Y luego no, tal vez sea diferente para Dios. Tal vez Dios tiene un camino específico para mí y quiere que lo siga de una manera específica. Así que pensé que nunca me enteraría de esto. Hice esta pregunta así que oré y ayuné y desde el fondo de mi corazón con todas mis fuerzas le pregunté a Dios qué es lo que quieres que haga. ¿Qué camino es el que quieres que siga? Y así durante 2 semanas. Dije en un lugar y oré tantas horas como estaba despierto y ayuné tantas horas como estaba despierto y simplemente me dormía literalmente en ese lugar. Me despertaba y oraba una y otra vez preguntando a Dios qué es la forma en que me quieres. Después de 2 semanas en vano, no tenía respuesta. Y realmente me frustré. Solo pensé, olvídalo, ya sabes, ¿qué es esto? No tengo posibilidad de averiguar lo que quiere, ni siquiera sé si Dios existe. Y he desperdiciado toda mi vida, he tenido miedo toda mi vida, ya sabes, tratando de hacer todo lo que complacería a Alá, y ahora me confunde. Si Alá es todo grande y Él ve el corazón, Él sabía en mi corazón que lo amo. Y lo que importa si lo llamo como lo llame, Él sabe en mi corazón que lo amo. Y si le importa, le pido 2 semanas. Me senté, oré y no pasa nada. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer lo mío. Voy a caminar por mi propio camino. Voy a hacer lo que me plazca. Obviamente, en ese mismo momento, sentí que el poder de Dios llenó la habitación. Ahora, en el Islam, el pecado más grande que puedes cometer y nunca puede ser perdonado es dudar de Dios mismo, dudar de sus enseñanzas, dudar de su profeta y yo había hecho eso. Y en el Islam te enseñan que Alá nunca visita, Dios nunca visita a los seres humanos. Siento y sé que contra el Islam he cometido el pecado más grande que nunca podrá ser perdonado. La presencia de Dios está en la habitación y soy confrontado inmediatamente con su santidad. Todo esto está sucediendo simultáneamente y estoy confrontado con su santidad que pone este peso de pecado sobre mí. Y sé que porque es justo, debe matarme, debe borrarme de la faz de la tierra porque estoy tan lleno de pecado y lloré porque literalmente no quería morir, pero sabía que había ninguna posibilidad. Él era tan santo y yo tan malvado, así que corrí a la esquina de la habitación y sostuve mi cabeza entre mis brazos y grité, Dios perdóname, Dios perdóname, Dios perdóname, Dios perdóname, y solo dije perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, y mientras lloraba y solo decía perdóname, sentí un toque en mi hombro que decía, te perdono. Y en el mismo instante en que se pronunciaron esas palabras, me sentí físicamente perdonado y no pude entenderlo. Dije, espera un minuto, decimos Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en el nombre de Dios, que es misericordioso y misericordioso, pero no sabemos si somos perdonados hasta el día del juicio. Es por eso que no hay un solo versículo en el Corán que diga que Mahoma está en el cielo. Debe esperar como todas las personas el día de Qiyamah, el día de la resurrección y todos serán juzgados en ese día. Entonces, ¿cómo es que quién es este Dios que dice te perdono y hoy me siento perdonado y le pregunté y dije quién eres? Siguieron perdonándome y hoy me siento perdonado. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el momento en que escuché esas palabras, supe que era de gran importancia, pero no tenía ni idea de lo que significaba. Todavía no tenía ni idea de quién es este Dios. Así que le pregunté: ¿cuál es tu nombre? Jesucristo, el Dios vivo, respondió. Y en el momento en que pronunció estas palabras, fue como si me hubieran quitado cada hueso del cuerpo y caí de bruces al suelo y comencé a llorar en la presencia de Dios. Solo lloré, todavía no puedo comer estos 18, han pasado los años, pero aún no puedo olvidar su amor, su misericordia. No puedo olvidar lo que fue para mí ese día. Y solo perdonarte. Me sentí perdonado. Me caí en la cara. Simplemente lloré porque durante muchos años había tratado de agradar a Dios, pero nada de lo que había hecho agradaba a Dios. Nada de lo que había hecho. Ni siquiera era el Dios correcto que había conocido. Me sentí tan engañada porque me dijeron que esto es Dios y Él no era Dios. Me dijeron Kutubu Fisade Elila, matando el camino de Alá. Y luego, si Dios dice, ama a mi manera, perdona a mi manera, y fue todo para lo que existió mi corazón. Dije, sí, esta es la verdad de Dios. Dios se trata del perdón. Dios se trata de amor. Así que lloré durante 2 horas. Y me paré a sus pies y él simplemente dijo, mire hacia arriba. En el momento en que miré hacia arriba vi esto, era como una especie de pantalla de televisión. Acabo de ver a personas de todas las generaciones y de todas las nacionalidades y orígenes diferentes, y cada una de las personas que vi, pude ver cada una de las cosas malas que habían hecho y eso me abrumó. Solo lloré y dije, Dios, vivo entre todos estos pueblos, todos de ellos son pecadores, y Él dice, qué fácil te olvidé, y dije, muy fácil el par si decimos tan fácil como beber agua, y luego, momentos después, dije, no, incluso más fácil que beber agua, dice, tan fácil como te he perdonado, yo los puedo perdonar, ¿quién les va a decir? Dice que me envíe uno, dice que vaya. Así es como me convertí en cristiano. Así que le pedí a Dios que me enviara una Biblia. En la cárcel, alguien de otra sección simplemente se acercó a mí y me dio un libro y dijo que esto es lo que pediste y que él era de origen indio y que yo hablaba urdu e hindi por completo. Así que cuando me lo dio supe es la Biblia, se me olvidó agradecerte Dios, dije Dios, oré anoche y me la diste esta mañana. Es tan maravilloso. Contestas. Tú eres el Dios poderoso del que se habla. Y usted proporciona tan rápidamente. Esa es la palabra viva de Dios. Te digo esto. Comparto mi testimonio. Entonces la gente escucha acerca de este Dios todopoderoso. No espero que nadie se convierta en cristiano por mi testimonio. Mi testimonio solo es bueno para mí. Quiero que la gente entienda que esta es la historia de Dios todopoderoso que todo lo puede y que busca a todos los corazones que buscan. Que ama a toda la humanidad con todas sus fuerzas y poder. Si alguien escucha mi testimonio hoy, me gusta mucho que simplemente digan, está bien, Dios del cielo, el creador de todo. Si esto es cierto, quiero eso y les aseguro que puedo garantizarles que ese Dios poderoso que vino y tocó y cambió mi vida y perdona totalmente todo lo que he hecho y me aseguró que puedo estar en el cielo con él. Él les puede asegurar la misma seguridad y les puede dejar gustar el mismo perdón y el mismo amor, y eso es lo que es Jesucristo. Que la gloria sea para Él hoy y siempre. Amén. Mi sugerencia para un hombre o una mujer musulmana es, sé que como Jesucristo es Dios, ¿puede un ser humano convertirse en Dios? Por supuesto, nunca. Ningún ser humano puede convertirse en Dios. Pero creo incluso como musulmán en Dios Todopoderoso, Dios el gran Dios que puede hacer cualquier cosa y todo. ¿Pero puede un Dios, este gran Dios, hacerse hombre? ¿Puede Él manifestarse en el cuerpo de un hombre? Sí, Él puede. Entonces, como cristianos, no decimos que Jesucristo es el hijo de un Dios porque Dios tuvo un hijo. No. Pero Dios se mostró en el cuerpo de Jesucristo a toda la humanidad. Reto a cualquiera si le preguntan a Jesucristo con el corazón que es correcto y Dios sabe que no podemos probar a Dios, no podemos cuestionar a Dios, pero podemos preguntarle a Dios con seres humildes que estamos diciendo: Dios Todopoderoso, tengo un familiar que es enfermo, tengo a alguien que realmente necesita una curación, tengo una pregunta, tengo el corazón roto, estoy lleno de depresión y ningún médico puede ayudarme. No tengo esperanza, siento que no tengo paz. Si preguntas, ¿hay esperanza en Jesús para mí? ¿Hay sanidad en el nombre de Jesús para mí? ¿Hay sanidad para mi familiar? Quiero decir, algún tipo de salvación de esa depresión, pídelo en el nombre de Jesús. Lo recibirás porque Él es el Dios Todopoderoso. Haz la prueba, verás. Y eso es lo que Dios es.